muévete y perrea, sanduquea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie que dice pa' afuera. Perrea, sanduquea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie que dice pa' afuera. Aguanta, chiquilla, aguanta, frente a mi socio Elvis, que se levanta. Yo rozo ahí abajo y te pone sata, a veces sandungueo. Esta noche de compartir con ustedes un sueño que se ha hecho realidad. Gracias a todos ustedes por ser parte de mi familia. Llevo 15 años de trayectoria y no es fácil. Muchas lágrimas, sacrificios. El que ha oído este género desde los comienzos sabe que este servidor ha estado ahí siendo un guerrero desde los principios. Y para mí me llena de orgullo ver que el pueblo de Puerto Rico y latino también ha apoyado esta música hasta el final. Me llena de alegría. Ustedes no saben lo que ustedes significan para mí en este momento. Ustedes, para los raperos de Puerto Rico, ustedes no saben el hoyo en el corazón que ustedes significan. Un vacío sin ustedes no es nada, mi gente. Ustedes son número uno. Y les quiero dar un beso y darles un aplauso a ustedes mismos, que ustedes son los que en realidad han puesto este género número uno. Maestro, dígame usted.